Caracol Radio, más compañía. Contribuir con el desarrollo del país se expresa con más que palabras. Por eso, en Promigas, hacemos. Transportamos y distribuimos gas natural y energía eléctrica, promoviendo una mejor calidad de vida. Porque así, y solo así, Colombia y Perú tendrán un mejor futuro. Promigas, buena energía, siempre. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como arroba Caracol Radio. Alerta, porque en el mundo, el 40% de la comida que se produce no se consume y aumenta el calentamiento global. En Planeta Caracol, un corredor de aves y polinizadores en Bogotá. Y la mayoría de jardines con los que cuenta la ciudad tienen un contexto paisajista que no necesariamente pues les brinda un refugio para su reproducción y para que pues tengamos los beneficios que trae para el ecosistema este tipo de especies. Planeta Caracol es compromiso de vida. Fines de semana a las 6 de la mañana. Dirige Fidel Franco. Caracol Radio, más compañía. Este sábado en mi banda sonora, el director Yuldor Gutiérrez. Yo siempre estuve ahí de la mano derecha con Tony Navia. Ella debía ir a hacer otra novela. Se va a ella a hacer otra novela y me dejan a mí como para terminar el matemático. Y eso empezó a crecer. Y finalmente llegamos a 1250 capítulos, 6 años haciendo Francisco el Matemático. Si te contagiaste de COVID, ¿cuánto debes esperar para vacunarte? Y hablaremos de viajes espaciales con el astronauta José Hernández. ¿En algún momento todos podremos ir al espacio? A vivir que son 2 días, sábado desde las 8 de la mañana. Dirige Andrés López. Caracol Radio. Más compañía. Caracol Radio. Más compañía. Amigos de Caracol Radio, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué grato placer volver a encontrarnos con todos ustedes y presentarles los especiales musicales. Cada fin de semana preparamos una temática especial para ustedes. Lo hemos hecho con el vallenato, con la salsa, lo hemos hecho también con el merengue, con la música romántica, en fin. Hoy nos vamos a dar una vuelta, un paseo por nuestra zona andina, por las grandes montañas que van desde Colombia hasta la Patagonia. Allí ha nacido una especie de música que nos invita a tomar aire, que nos invita a disfrutar de la naturaleza. Y esto va acompañado, pues, de flautas, de zampoñas y de todo este tipo de instrumentos andinos que nos refrescan el alma. Pues para mí es un gran placer saludarlos. Soy Vicente Moros Ortega. Y vamos a comenzar este recorrido con una canción que se llama El Cóndor Pasa. Este tema podríamos decir que es el primero del movimiento de difusión de la música andina latinoamericana en el mundo. El Cóndor Pasa es del año 1963. El autor es el Daniel Alomía Robles y fue grabado, como les estoy diciendo, en el año 1963. Y esta canción tuvo su relevancia mundial. Fue tanta o es tanta la importancia que radican además en su ejecución, que es una mezcla equilibrada de instrumentos, que es un ritmo muy, muy marcado. Es el primer tema de música andina latinoamericana lanzado en Europa. De inmediato se convertiría en la gran puerta de nuestra música latinoamericana para que se abriera al mundo, para que nos conocieran en el mundo. Esos sonidos andinos, esas zampoñas, esas flautas, pues hicieron que la gente en Europa, en Asia y en otros países voltearan a mirar, voltearan a escuchar la música latinoamericana. Vamos a comenzar precisamente con esta canción que se llama El Cóndor Pasa y lo vamos a hacer con una versión especial de un muchacho que se llama Leo Rojas, ecuatoriano él. Se ganó un concurso de televisión porque le dio un color diferente, más moderno a esta versión del año 1963. Así que, bienvenidos, comenzamos los especiales musicales hoy con la música andina y vamos a arrancarlo con El Cóndor Pasa. Al estilo, una de las tantas versiones, porque esto tiene muchas versiones, en esta oportunidad de Leo Rojas. Bienvenidos. díganme si esta canción y estos arreglos no son hermosos. Indiscutiblemente lo llevan a uno a la zona andina, a pensar en el cóndor, a pensar en la carretera, a pensar en los nevados, a pensar en los pequeños pueblos que conforman y que recrean nuestra geografía latinoamericana. Por esta razón, comenzaron a salir nuevos álbumes y comenzaron a salir grupos que fueron poco a poco expandiendo esta música a nivel mundial. Hay una canción que se llama Samba, de mi esperanza también, grabado en un álbum Nuestro Folclor en Hollywood en el año 1965, imagínense. El mítico grupo argentino interpreta el tema de Luis Morales. Sus voces retumban con precisión, con mucha fuerza, abrazando a sus inigualables guitarras y matizando con emotivos guapeos para lograr lo que ellos han denominado y lo que mejor saben hacer, conmover los corazones latinoamericanos. Samba, a ti te canto, porque tu canto derrama amor, caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Aquí nos damos cuenta que la música andina no es solamente instrumental, sino que, como todos los géneros del mundo, le canta al amor, al despecho, perdón. Y vamos a ir encontrando esos títulos a lo largo de este especial musical que tenemos preparado para ustedes. Aquí está entonces, De mi esperanza. Qué buena canción, con los chalchaleros, sonando en los especiales musicales de Caracol Radio. Samba, de mi esperanza, amanecida como un querer, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Samba, a ti te canto, que tu canto derrama amor, caíz de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón, caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Estrella, tú que miras, escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Pasando, como la vida no vuelve más, el tiempo me va a matar y tu cariño será. El tiempo me va matando y tu cariño será. Hundido en horizonte, sin polvareda que al viento va. Sal, ya no me dé, yo sin tu canto no vivo más. Sal, ya no me dé, yo sin tu canto no vivo. Estrella, tú que mía, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera. Seguimos compartiendo con ustedes los especiales musicales de Caracol Radio. hoy haciendo un recorrido por la música latinoamericana. No sé si me equivoque en lo que voy a decir a continuación, pero dentro de esta música comenzaron unos aires que se fueron convirtiendo en otro estilo de música, la que dio origen a los mismos chalchareros, la que dio origen a los Visconti, y posteriormente se fue abriendo una brecha para unos nuevos artistas de la época como Julio Jaramillo, Olimpo Cárdenas, que tomaban esos aires latinoamericanos, pero los volvieron poco a poco como boleros y música de cantina, llevando el sentimiento que nosotros los latinoamericanos podemos llegar a tener en momentos de amor y en momentos de desamor. Pero también hay una corriente que se quedó con esa música, con la zampoña, con el charango, con las flautas, y esa música continuó inquebrantable. Hasta hoy en día encontramos grupos que interpretan muy bien toda esta música latinoamericana. De hecho, las personas en Europa, en Estados Unidos, cuando se encuentran estos grupos en las calles, se reúnen alrededor de esta música y les genera una gran satisfacción. Uno de ellos es el grupo Inti Illimani. Pues ellos tienen una canción muy bonita que se llama Alturas. Este tema fue compuesto por Horacio Salinas, incluido por primera vez en su disco Canto de Pueblos Andinos. Corría el año de 1973 cuando Inti Illimani comenzaba a sonar a nivel nacional primero y luego a nivel mundial. El sello era Emi Odeón, de Chile. Este tema es un clásico de los tiempos de la nueva canción latinoamericana y perdura hasta en nuestros días. Cuando lo escuchen van a decir, claro, yo sé cuál es esa canción. ¿Por qué? Porque tiene frescura, porque tiene aire, porque tiene vientos, porque tiene nubes en la misma composición. Vientos de zampoñas, caricias de charango, todo esto hace que sea mágico y envuelve nuestros oídos en ese clima propio de las alturas de la cordillera latinoamericana. Aquí está entonces Inti Illimani, que sigue vigente hasta nuestros días con esta versión que se llama Alturas. Especiales musicales de Caracol Radio, hoy con la música andina. Un espacio a esta música andina aquí en Caracol Radio. Lo deseábamos y lo hicimos. Aquí están los temas más importantes, o por lo menos algunos de los más importantes, porque esto también depende mucho del gusto de cada persona, y hay muchas personas que se inclinan hacia determinados cantantes o grupos, y obviamente tienen un playlist, como se dice ahora, de su música andina. pero aquí estamos colocando, digamos, los más populares. Hoy, en los especiales musicales de Caracol Radio, para la gente que llega a nuestra sintonía, estamos hablando de la música andina, instrumental y cantada. Dijimos hace un par de minutos que dentro de la corriente de la música andina, alguna se fue para la cantina con esos boleros de Olimpo Cárdenas, de Julio Jaramillo, otra se fue con la música propiamente instrumental, música andina. Y hay otra que se nos estaba quedando y nos aclaró un oyente, y está muy bien que lo hagan, es la música protesta, la que generaría Mercedes Sosa, que también está aquí en nuestro compendio de canciones, donde vienen una cantidad de temas que se fueron hasta Cuba con Silvio Rodríguez, con Pablo Milanés. Esa música protesta también forma parte y tuvo sus raíces y sus inicios en esta música andina, latinoamericana. Vamos a continuar con más canciones y vamos a ir con una canción que hemos escuchado muchas veces y en muchas voces. Se trata de Vasija de Barro, de Gonzalo Benítez y Luis Alberto Valencia, tema de origen ecuatoriano, grabado en el segundo disco del grupo chileno Inti Illimani. Esto fue en el año de 1969. No les voy a colocar la canción de Inti Illimani porque acabamos de escuchar a Inti Illimani. Vamos a colocar la versión que hizo Olimpo Cárdenas. Y esta canción definitivamente muestra una armonía en sus acordes. Tiene una letra cadenciosa, tiene mucha emoción, mucha emotividad y obviamente pocos artificios, pero gran profundidad. Esta es una canción digna, representante de la canción protesta, que en aquellos tiempos predominaba en un sector de la música popular andina latinoamericana. Arcilla cocida y dura, alma de verdes collados, barro y sangre de mis hombres, sol de mis antepasados. Aquí está, Vasija de Barro, pero en la versión de Olimpo Cárdenas. Olimpo Cárdenas con el tiempo se volvería el hombre, el rey de esas cantinas y de esa música de despecho. Que a mí me entierren como a mis antepasados, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Cuando la vida se pierda tras de una cortina de años, cuando la vida se pierda tras de una cortina de años, vivirán a flor de tiempo amores y desengaños. Vivirán a flor de tiempo amores y desengaños. Cocida y dura, alma de verdes collados, barro y sangre de mis hombres, sol de mis antepasados, barro y sangre de mis hombres, sol de mis antepasados. De ti nací y a ti vuelvo, arcilla, vaso de barro. De ti nací y a ti vuelvo, arcilla, vaso de barro. Con mi muerte vuelvo a ti polvo enamorado. Con mi muerte vuelvo a ti. especiales musicales de Caracol Radio, compartiendo con ustedes hoy la música latinoamericana. No se nos podía quedar por fuera la señora Mercedes Sosa. Si bien es cierto que su discografía es bien amplia y muy conocida en toda Latinoamérica, sobre todo en la época de la revolución, en la época del Che Guevara, en la época de la música protesta, hay una canción muy especial que forma parte de estos éxitos que hemos escogido el día de hoy. Se trata de Alfonsina y el Mar. Repito, Alfonsina y el Mar. Esta es una samba compuesta por el pianista argentino Ariel Ramírez y el escritor Félix Luna, publicada por primera vez en el disco de Mercedes Sosa, Mujeres Argentinas, del año 1969. La canción es un homenaje a la poetisa de la misma nacionalidad, Alfonsina Storni, que se suicidó en 1938 en Mar del Plata. Algunos dicen que saltando al agua desde una escollera, aunque según la canción, se internó lentamente en el mar. Esta conexión ha originado un rumor muy extendido, pero erróneo, según el cual la letra de la canción fue originalmente la carta de suicidio de la poetisa, musicalizada más tarde por los autores de la samba. Aquí está entonces una hermosa canción de Mercedes Sosa, o interpretada por Mercedes Sosa, se llama Alfonsina y el Mar. Especiales musicales de Caracol Radio, hoy con la música latinoamericana. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz. Para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas, la canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiere el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida. Caminos de algas y de coral y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy, di que me hizo. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. antigua de viento y de sal. Te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de... Es hora de sorprender a tu familia con una nueva receta para el almuerzo. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular presenta la hora en Caracol Radio. 12:33. Hoy estás a un clic de tu tarjeta de crédito del Banco Popular. Hasta con un año sin cuota de manejo, clic. Sin papeles y sin tener que ir al banco, clic. Solicitud y aprobación en línea, clic. Y lo mejor, te la llevamos a domicilio. Haz clic en bancopopular.com.co y solicita tu tarjeta de crédito del Banco Popular. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aprobación de tarjeta sujeta a política de crédito del Banco Popular. Es hora de entregar lo mejor de ti. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. A esta hora actualizamos resultados de los atletas colombianos en los Juegos Olímpicos de Tokio. El taekwondista Jefferson Ochoa, en la categoría de menores de 58 kilogramos, perdió en su combate ante el iraní Armin Hadipur Seigalani por 22 a 19. Intentará pelear por la medalla de bronce por la vía del repechaje, si el iraní clasifica la final. La delegación de nuestros deportistas queda con 68 competidores activos, luego de la eliminación también de Luz Álvarez en judo y María Camila Osorio en tenis de campo. Recordando que Daniel Felipe Martínez, quien iba a estar presente en la carrera de ciclismo de ruta y en la contrarreloj individual, en su versión de ruta, no pudo estar presente al dar positivo por COVID-19. En tenis de mesa se dio la sorpresa de la participación de la siria Hen Sasa, de 12 años, que aunque cayó en la primera ronda, fue noticia por su temprana edad para estar presente en las justas globales. Ya se encuentra en México y después viajará a República Dominicana la selección Colombia Mayores Femenina de Voleibol, que disputará varios partidos amistosos como preparación para el Campeonato Suramericano que se realizará en Barranca Bermeja en el mes de agosto. Su técnico es el brasileño Antonio Rizola. Es importante para Colombia, para ellas, saber que tiene una responsabilidad con el país. Los primeros juegos de puesta a punto del combinado patrio serán en las ciudades de Irapuato, Querétaro y Celaya, entre sábado y domingo contra la selección local, y el próximo lunes jugará en Santo Domingo ante la selección de República Dominicana. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso. Somos la entrega de los que se sienten soñadores, los optimistas y también de los trabajadores, y con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron. Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país. Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Interrapidísimo, entregamos lo mejor de ti. Hepatodren, drenador hepático que activa la bilis en el hígado y la metabolización de las grasas. Hepatodren presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio. Son las 12:36. Es un tema de arte, comienza a leer su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro el mismo. Punto naturista. Gracias. Tiene Hepatodren. ¿Y para qué sirve? Sí, señor. Hepatodren activa la producción de bilis en el hígado y ayuda a la metabolización de grasas por su acción colerética y colagoga. Hepatodren activa la expulsión y producción de bilis para mejorar la actividad hepática. Hepatodren no contiene estimulantes químicos. Es una fórmula especial cuyos principios activos están respaldados por investigaciones clínicas y científicas. Hepatodren, drenador hepático. Calidad Natural Freshly. Continuamos en los especiales musicales de Caracol Radio. Soy Vicente Moros Ortega, entregándoles a esta hora lo mejor de la música andina. Cada fin de semana tenemos una temática distinta. Hemos hablado de distintos ritmos, distintos géneros, historias de canciones, en fin. Hoy nos decidimos a hablar de la música andina. y hemos hablado de muchos de los temas que identifican este género, si le podemos denominar de esa forma, este género musical. Por ejemplo, Alfonsina y el Mar, hemos hablado también del Cóndor Pasa, hemos hablado de, bueno, de tantas Vasija de Barro, también estuvo Zamba de Mi Esperanza, pero vamos a continuar, no nos detengamos, y hablemos del carnavalito. El carnavalito tiene mucha esencia, sobre todo en la parte norte de Argentina, pero también tiene esencia en Perú y Bolivia. Es el carnavalito una de las especies del folclore argentino, un ritmo que alegra de por sí la vida de las personas, es de carácter alegre, es la danza y la música por excelencia del carnaval de las quebradas de Humahuaca. Se ha expandido a lo largo de todo el país argentino y hoy es una de nuestras canciones o uno de nuestros géneros más populares, no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica. El carnavalito es una variante del huayno, dice la historia, dicen los conocedores, un género que proviene del territorio que actualmente ocupa Perú y también Bolivia. Pues bien, vamos a escuchar una de las tantas versiones que tiene el carnavalito en esta música andina que hemos preparado para ustedes como temática en este amanecer aquí en Caracol Radio, en los especiales musicales. Son los especiales musicales de Caracol Radio. Los estamos compartiendo con ustedes en este amanecer y hoy hemos decidido la temática de la música andina. Muchas personas, y no creo que lo hagan de manera despectiva, sino más por ubicación geográfica, dicen que de Popayán para abajo, toda la música suena igual a la música andina. Yo me atrevería a decir que, si bien es cierto, hay unos sonidos que se comparten dentro de las distintas versiones y canciones andinas de ahí para abajo, de Popayán para abajo, también es cierto que hay gran variedad, y lo hemos venido encontrando en este espacio de música andina. cómo algunos se dedicaron solamente a las cuerdas y a los instrumentos andinos, cómo otros se dedicaron a la protesta, cómo otros se dedicaron a la cantina. O sea, hay diferentes vertientes de esta música andina. Hoy estamos compartiendo con ustedes de todos, las más clásicas, las más importantes, las que más hemos escuchado. Y vamos a hablar de un tema. A título muy personal, recuerdo a mediados de la década de los años 80 que había una canción con el Cuarteto Continental que se llama Llorando se fue. Pues Llorando se fue es un tema musical compuesto por los cantantes y compositores bolivianos Ulises Hermosa y también Gonzalo Hermosa, miembros de la aclamada agrupación Los Jarcas. Esta canción fue grabada por primera vez en el año de 1981, pero trascendió de tal manera que la hizo precisamente el Cuarteto Continental. Luego harían una versión en portugués que la hizo Kaoma, que se llamó La Lambada. Luego la hizo Don Omar, también la hizo Jennifer López. En fin, este tema ha trascendido las fronteras y ha tenido muchos arreglos. Pero vamos a regresarnos a los inicios con Los Jarcas, del año 1981, esta canción andina que se llama Llorando se fue. La compartimos aquí en los especiales musicales de Caracol Radio. Llorando se fue y me dejó solo. Estos son los especiales musicales de Caracol Radio, compartiendo con ustedes lo mejor de la música andina. Hoy, quizá con las canciones más importantes, o por lo menos esas canciones que identifican a esta música tan especial de los Andes, del Cóndor, de los nevados, de los grandes, de las grandes llanuras, de los grandes valles. Vírgenes del Sol es una danza tradicional peruana compuesta por Jorge Bravo de Rueda a principios del siglo XX. Está catalogada dentro del tipo de fox incaico, denominado también a veces como un jazz, pero incaico. El 10 de junio del año 2009, en el diario oficial El Peruano, se publicó una resolución con fecha del 27 de mayo, y donde se declaraba que esta canción, Vírgenes del Sol, era una canción catalogada como Patrimonio Cultural de la Nación. Trámites iniciados gracias a las autoridades de la ciudad de Chancay, tierra natal de su compositor. En su obra, Bravo describe la grandeza del imperio incaico con su dios principal, el sol, o Inti, el Inca como jefe supremo, y las Agyas, que vienen a ser como el tema principal de su obra. Pues esta canción tiene también igual innumerables versiones. Hemos elegido una instrumental para compartirla con ustedes en estos especiales musicales de Caracol Radio, hoy hablando de la música andina y de esas canciones más representativas. Aquí está entonces, Vírgenes del Sol. orígenes del sol, mostrando la grandeza del área andina, de todo lo que es la cordillera andina, y sobre todo en Perú y Bolivia. Pues bien, hoy estamos presentándoles a ustedes en los especiales musicales de Caracol Radio, canciones andinas, todas esas canciones maravillosas que en algún momento de nuestras vidas las hemos escuchado porque alguien las coloca, porque alguien hizo un comentario, o simplemente porque forman parte de nuestro gusto musical. Hay una canción que se llama Ojos Azules. Dice por aquí la biografía de Ojos Azules que es un taquirari. Me di a la tarea de buscar qué es el taquirari y es un ritmo que llegó a mediados del siglo XIX al área andina y que se popularizó como música alegre, pero a la vez con un mensaje. Este taquirari es tradicional de la región andina, sobre todo del altiplano de Bolivia. Escrito por el compositor boliviano Ojos Azules, escrito por Gilberto Rojas Enríquez en el año de 1947. Esta canción se le atribuyó erróneamente a un peruano llamado Manuel Casasola Huanco, pero no hay prueba de ello. Las primeras en interpretarlo fueron las del dúo Cantutas, integradas por Irma Vázquez y Alisa Sáenz, y el dueto de las hermanas Espinosa, pero también ha sido interpretado por varios grupos, no solamente de Bolivia, sino de Perú, de Chile, de Argentina, de Colombia. También Mercedes Sosa hizo una interpretación de Ojos Azules. De lo más reciente, Gian Marco hizo también una versión de Ojos Azules. Pues vamos a colocar esta canción que es del año 1947 y vamos a colocar esta versión del grupo Chimisapagua, sonando en estos especiales musicales de Caracol Radio. Azules. Y de esta manera vamos llegando a la parte final de estos especiales musicales, hoy dedicadas las canciones, los temas a la música andina, todo lo que tiene que ver con nuestra cordillera andina, algunos de sus aires, algunas de sus canciones más populares, las hemos recogido aquí en este especial para compartirlo con ustedes. Soy Vicente Moros Ortega, gracias por compartir junto a mí todas estas canciones maravillosas que tienen que ver con nuestra música andina. Una de ellas, colombiana, que también participa en la música andina, es La Guaneña, una canción tradicional de las tierras del sur de los Andes, de aquí de Colombia, que en la actualidad corresponde al departamento de Nariño. Es una tonada de guerra, por lo tanto es alegre, pero a la vez nostálgica. Aunque ha llegado a ser interpretada en diversos ritmos, su versión más difundida sitúa los acordes entre formas dramáticas de el bambuco. Recordemos que la orquesta sinfónica o filarmónica, perdón, la Orquesta Filarmónica de Colombia incluyó esta pieza dentro del proyecto ganador del Grammy Latino 2008 al mejor álbum instrumental. La Orquesta Filarmónica de Bogotá es Colombia, con arreglos instrumentales a cargo del maestro Fabio Londoño. Ahí estaba entonces La Guaneña. Y la historia de La Guaneña cuenta que por allá en el año de 1789 el dueto de Nicanor Díaz y Lisandro Pavón compusieron La Guaneña, canción con la que Nicanor le declaraba su amor a la hermosa ñapanga Rosario Torres, mujer de carácter recio, autoritario y aplomado, pero no le hacía caso porque ella al poco tiempo se marchó con otro de sus pretendientes, uno que tenía más plata, cuenta la historia, y si ustedes no han escuchado esta canción con atención, los invito para que lo hagan. Bendiciones y me despido con La Guaneña. Música andina. Hoy nuestro especial musical fue dedicado a la música andina de toda Latinoamérica. Y con otros se la gastó.